Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Eliminar el vello de los genitales le resultará atractivo a la pareja y puede enriquecer la relación sexual en la medida en que a ambos miembros les sea cómodo y les guste, por lo que es muy importante la comunicación y el intercambio de criterios para que nadie se sienta obligado. No son pocos los psicólogos y terapeutas sexuales que advierten que si uno de los amantes se siente presionado a admitir o realizarse el rasurado por el mero hecho de ser una moda o por la exigencia o deseo de su pareja, entonces tendría resultados negativos, porque es una imposición de género que merma la posibilidad de un desempeño erótico adecuado. Al respecto, el reconocido doctor cubano Raúl Hernández Cañete, especialista de primer grado en ginecoobstetricia y máster en sexualidad, señaló que asumir el afeitado como un elemento sano depende en gran medida de lo que éste signifique para los miembros de la pareja y para el cuerpo de quien lo practique, aparte de la lectura que tenga en la intimidad afectivo-erótica y de la actitud responsable que impone. Si el rasurado del monte pubiano se realiza sobre la base de actitudes irresponsables e indiscriminadas, provocando traumatismos en dicha zona, se minimiza el aprovechamiento de la actividad erótica y, por tanto, surgen insatisfacciones no solo de índole biológica, sino también psíquica, que deberán luego ser atendidas. Esta no es una costumbre que deba gustar a todos, debido a que el coito, durante el roce continuo, los vellos y cañones de la persona afeitada puede provocar laceraciones a su pareja. Y si se produce la entrada de líquidos seminales o de pequeñas partículas de sangre contaminada, puede ocurrir el contagio, independientemente de la protección. Dichos traumatismos, en mayor o menor grado, son la puerta de entrada a infecciones peligrosas, y si las personas asumen una actitud incorrecta ante el afeitado, la situación se torna compleja. Si bien es cierto que el rasurado del pubis puede brindar algunas comodidades, en especial para quienes sufran de ladillas para los días más calurosos o incluso por simple estética, no se pueden obviar las graves consecuencias que pueden originarse de no proceder con una adecuada higiene. Así lo explicó la doctora camagüeyana Ileana Alpízar Rodríguez, especialista de primer grado en dermatología. Entre las molestias más frecuentes se encuentran las inflamaciones en los folículos, o sea, donde nace la raíz del vello, alergias, erosiones, heridas o cortaduras que son visibles o mínimas, y que de no ser tratadas pueden infestarse seriamente. La piel del pubis es muy delicada, se irrita con facilidad y los folículos se inflaman dejando heridas microscópicas. Cuando la irritación se combina con la humedad y el calor natural del área genital, la herida se convierte en un caldo de cultivo para gérmenes y bacterias, como el estreptococo y el estafilococo dorado, cuya mutación más reciente resiste a la meticilina. Cuando las bacterias provocan abscesos, se requiere hacer una incisión para drenar la infección, lo que aumenta las probabilidades de dejar cicatrices. Por otra parte, cuando los vellos en crecimiento se encarnan, provocan infecciones cutáneas que también pueden transmitirse a la pareja. Una de las prácticas indebidas que suceden con mayor frecuencia entre los adolescentes es el hecho de prestarse los objetos personales como las cuchillas de afeitar. Entonces, se genera una cadena de contagio que va de cuerpo en cuerpo. Lo peor es que los problemas no solo ocurren al rasurarse, sino que pueden presentarse antes y después. Al aplicar pomadas no verificadas para aliviar la picazón, al entresacar vellos enconados con objetos no esterilizados, y al realizar peinados o cortes complejos como trencitas, figuras geométricas, nombres de personas, etcétera, que van contra la dirección del crecimiento del vello o alan estos bruscamente. Más adelante continuamos conversando sobre el tema. Thank you.